decisiones y consecuencias. El león de la diasura, el incomparable. Yadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame. No pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pide más. Báilame, despacio, báilame. No pierdas el control. Ya estoy bañada en sudor y quiero más. Tú me llamas cuando quieres mirar. Tú me llamas cuando quieres bailar. Y yo siempre lo tengo que contestar porque me pone bien mal. Y sin ti no puede estar. Y te busco, te seduzco y me luzco porque tengo gata linda y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo. Tú me rupes y yo te rujo. Hombre le cae la baba, pendiente si se me sube la mini. Quiero que prontes con tu fashion girl. Ella me dice todo esto para ti y de gratis y tan chulinda aquí. Cuando yo le doy un par de ñaki y le riego el tipo porque soy su papi. Ella me dice todo esto para ti y de gratis. Yo estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella. Y que cuando me besa yo llego a las estrellas. Me gusta, yeah, me gusta, me gusta. Estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella. Y que cuando me besa yo llego a las estrellas. Me gusta, me gusta, me gusta. Bañada en sudor y quiero más. Despacio, bailame. No pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pide más. Y los protagonistas de este palo fueron Bayar, Yadiel, el león de la diasura, el incomparable. Bayar.